La situación, bueno, de finca, el aguacate es una situación de que hemos estado luchando para que esa propiedad de 800 hectáreas pasen a manos de las familias que no tienen tierra, porque es una propiedad que ha estado por más de 40 años en completo abandono. Además que, como lo señalé, son 800 hectáreas y ellos tienen únicamente inscrita 69. Lo que ocurre es que los tribunales están muy inclinada la balanza a favor de ellos, el Ministerio Público, el Juzgado Penal, aplicándonos artículos regresivos como el 140 de procedimientos penales, con lo cual ordenan desalojo en cualquier momento, en cualquier estado que esté un proceso. Entonces, la lucha nuestra a partir de diciembre ha sido intensificar nuestro proceso de posesión y hemos estado siempre en posesión de la finca. Lo que pasa es que la hemos tenido en forma esporádica, nos desalojan, volvemos a entrar y así estamos. Actualmente, bueno, el más reciente desalojo fue perpetrado el 7 de enero, un desalojo bastante desproporcionado a la fuerza represiva, de aproximadamente intervinieron 18 vehículos policiales, dos microbuses llenos de antimotines y hubieron 47 detenidos. En el momento habían 40 campesinos, entre hombres, mujeres, adultos, y también había una gran cantidad de niños, que incluso en esta ocasión vimos que un nuevo represor apareció también, que es el Patronato Nacional de la Infancia, donde se llevaron a los niños, así como también detenidos, a tenerlos en una zona donde no se los dejaban ver a los padres. Y una situación de que los niños estaban totalmente desesperados porque eran niños bastante pequeños, de edad de menos de 5 años. Entonces, esta situación, como le digo, fue desproporcionada la fuerza. Los cultivos fueron mínimos porque no se nos ha dejado constantemente. Se está sembrando y los terratenientes meten maquinaria, destruyen cultivos y los ranchos. Sí, los destruyeron y tenían los comestibles, los agarraron los policías y miembros del OIJ, los hicieron todos en un solo saco grande y varios sacos de los comestibles de las familias y le prendieron fuego con gasolina. Eso, pues realmente es una situación de que, dando la situación de que gente desempleada que lucha para producir lo mínimo para la subsistencia, estemos enfrentando todas estas situaciones